hay algunos comentarios, pero sí, lo de siempre, también hay personas que les fue muy bien saliendo, hay que tener en cuenta que pues uno ya tiene como sus protocolos para salvarse de la multitud, salir un poco antes, saber por dónde salir para llegar más rápido a donde quiera ir. Claro. Y cada concierto, de acuerdo a la empresa, pues también tiene sus herramientas que cambian, ¿no? No va a ser lo mismo así sea en el Campín, pero sus herramientas a veces son diferentes y hay gente que se queja porque están cerrados unos pasos en donde en teoría sería mucho más fácil llegar a un parqueadero o a un lugar, pero eso es para que la gente pueda transitar. A veces no le toca dar una vueltica y caminar más, pero es para que el flujo de gente pues sea mejor y no haya pues caos. Exactamente. Me está diciendo mi amigo el fotógrafo Chris Forero que lo único malo fue la pelea tan brava entre la gente y la policía en cancha VIP al lado de Oriental. Ay. ¿En serio hubo pelea? ¿Qué fue? Pero es que venga, había mucho borracho. Eso sí, eso uf, sí. Había gente borracho. Muy pasada de tragos anoche. Yo vi pasar a unos tres, casi que como desmayados, como gente de primeros auxilios. Y también vi cómo lanzaban agua en bolsas de plástico, no sé si la producción, el mismo 911 o qué, porque me imagino yo que también había mucho desmayado. Era mucha la euforia cuando estos manes salieron a tocar. Curioso porque de todas maneras no hizo calor, alcanzó a hacer frío en la, como... Sí, como a mitad frío. De show se enfrió el estadio, es decir, el clima. Claro. Pero sí, yo siento que el trago no es un buen partner de conciertos. Sí, o sea, bien si un pasa, traguito, dos traguitos, no sé. Pero es que, había gente se pierden que... los conciertos, no. Se olvida. Sí, se olvida todo. Sí, había gente que tambaleaba, que no se podía tener. Ahora, me imagino que mucha emoción. No sé si el último concierto de Maiden fue hace 16 años o vinieron después, pero me imagino que pues la gente estaba extasiada y con muchas ganas, pero entonces se pasan en estos temas y se terminan perdiendo la experiencia y no se acuerdan de nada. Sí, también decía Andrés algo fuera del aire y es que pues mucha gente esperando desde muy temprano y pues no miden qué tanto deben tomar antes de entrar al show y ya entran muy, muy borrachos, ¿no? Sí, claro. Claro, es que había gente acampando, gente haciendo filas desde pues muy temprano y uno entraba. Yo entré cuando estaba tocando la banda de apertura, Cronos de Cali, y veía botellas tiradas. De trago tiradas en el piso. Yo decía, claro, la gente está tomando desde las 10 de la mañana, no importa si es domingo, no importa si había que trabajar, no importa, el público de Maiden es demasiado, demasiado eufórico. Sí, muchísimo. Pues bueno, ahí está un poco más de información sobre el final de Iron Maiden anoche en el Estadio El Campín. Estas son las mañanas de la X-103.9. Charlie XCX con 360, mañanas de la X, hablemos de televisión porque le acaban de dar un Guinness Record a Baywatch. Miren, esto se lo gana pues con además muchos méritos porque dicen entonces que se convirtió en la serie de televisión más vista del mundo de todos los tiempos, con una audiencia semanal estimada en 1.100 millones en 142 países, además traducida a más de 44 idiomas. Uh-huh. El streaming también la trae un poco como de vuelta, ¿no? Recordemos que esta es una serie ya de hace muchos años, de 1989, donde veíamos por ahí a Pamela Anderson con su típico vestido de baño rojo divino. Pero sí, alcanza este Guinness Record al ser entonces la serie de televisión más vista del mundo. ¿Y hay más series en esa lista? ¿Hay series? ¿Hay algún listado que diga cuáles son las series más importantes de los 90? Sí, bueno, empiezan a hacer como un listado de varias series bien importantes porque el streaming pues también trae allí como varios números importantes, algunas de ellas incluso en repetición. Dicen que la única serie original que se coló en esta lista fue Stranger Things, uh-huh. Pero también se monta como en el listado de las series con repeticiones, ¿no? Está Grey's Anatomy, Criminal Minds, The Big Bang Theory, Gilmore Girls, Stranger Things, Está por aquí Cobra Kai, El Amor es Ciego, algo de Ted Lasso, esta la verdad no la he visto, Ozark, Virgin River, The Crown. Hay varias series allí importantes. Todo muy moderno, todo muy nuevo. Sí, pero esta a mí me sorprendió, la verdad, porque yo no sabía que la gente seguía viendo Guardianes de la Bahía. Uy, hubo varias versiones, además. Sí. Después. Película. En el 2017 también salió una película con La Roca, con Zac Efron. No, qué fracaso eso. Sí, eso fue tenaz, ¿no? Sí, sí, sí. La película fue tenaz. Esa es de las que... Yo creo que The Rock se arrepiente de haber hecho. Pero bueno, esta Baywatch sigue siendo importante y sigue siendo una de las series más vistas. Tiene Guinness Record. Estas son Mañanas de la X. El sorteo de un carro y una moto registrando tus facturas iguales o superiores a 200 mil pesos en más puntos. ¿Oyó el disco de Kendrick, Andrés? No he podido. ¿No ha tenido tiempo de oírlo? No he tenido tiempo. Quiero sentarme además a escucharlo con juicio. No ha tenido tiempo, además no hace sino repetir cosa nuestra de Raúl Alejandro. Caí en ese hoyo negro. Llevo ya una semana larga escuchándolo sin parar, repetido. ¿Pero qué está escuchando? ¿Tú con él? No, todo. Ah, sí, completo. Bueno, le paso las canciones que no me gustan, que es la que hace con Pitbull, creo. Tiene una con Farrell también, ¿no? Eso es bueno. Esa es buena. Sí. La primera es buena. La primera de tiene, sí, Cosa Nuestra. Cosa Nuestra, sí. Pero tiene tres canciones ahí como de maleanteo, sí, trapero, que son muy flojas, ¿no? Sí, esas las paso. Y además, sí rompen el hilo conductor del disco, por lo menos a nivel sonoro, muy abruptamente. Sí, sí, sí. Sí, hay un salto ahí importante. Sí, le quitan el vibe. Sí. ¿Lo vieron este fin de semana? Creo que estaba en ¿dónde? México. ¿En México? Estaba en México. Se presentó por ahí en un balcón, ¿no fue? Salió por ahí. En un balcón, o sea, qué susto. Me dio vértigo. ¿Muy alto? ¿Qué piso era? Yo no sé, pero me daba susto solo verlo porque es que muy loquito estar ahí como montado en ese balcón. El de seguridad lo cogía del pantalón y yo decía, no, este man se va a caer. No, qué peligro. Mucha gente además abajo coreándole, pues claro, salió de la nada. ¿Y qué cantidad de gente y qué cantidad de plata que le están metiendo a Raulito? Por todo lado, no se mete en TikTok particularmente. Exacto. Le están metiendo mucho billete. Exacto, salen los anuncios, salen pues videos de él, sale gente haciendo, bailando la canción. No, es que está pegado. Está en su momento, está en su prime. Bueno, y esa tusa con Rosalía como que le sirvió para inspirarse en ese trabajo. Yo creo. Sí. Yo creo que sí, esa Rosalía ha dejado huella. Y buenos discos. No me esperaba ese tú con él, esa versión de Frankie, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo pues, la sintió usted? ¿Bien o no? Pues a mí me pareció chévere, digamos, yo no... ¿Le gusta más que la original? No. ¿No? No. No, hay que guardar proporciones. Todo ¿sí? chévere, todo chévere. La primera me pareció sí. chévere porque pues sentí que fue algo diferente. Lo que dicen ustedes, ya después empieza uno a avanzar en el disco y bueno, se va el dembow clásico, el reggaetón y otras canciones que ahí ya como que me desconecté. Pero particularmente estas dos que las sentí como muy latinas, con ritmos allí bien interesantes, me parecieron chéveres. Lo mismo de Kendrick, digamos que a mí par canciones me llamaron la atención, sobre todo las que le sentía esas vocals en español de esta mujer que le hizo allí algunas participaciones que me pareció chévere. Sí, claro. Sí. Lo latino siempre una cantante de rancheras es la que abre el disco, ¿no? Muy bonito, sí. Esa primer canción suena muy bello con esa mujer. Sí. Tiene un par de intervenciones ahí. Está como apelando al público chicano, al público mexico-estadounidense, mexico-americano, que lo sigue. Y es uno que ha calado muy bien en algunos, pero son muy poquitos. Ajá. Los fans que no están del lado de Kendrick en el lanzamiento de este disco. Al parecer, como decía usted, Andrés, también la estrategia no estratégica, el asunto de hacerle bulla a un disco antes de sacarlo, cada vez pierde más relevancia y es más interesante moverse por los lados de la sorpresa. Sí, el disco salió de manera sorpresiva el viernes. De hecho, la semana pasada salieron dos discos así, el de Quevedo también. Y entonces uno se pone a pensar si estas campañas de prelanzamiento y de expectativa, pues en algún momento van a dejar de ser tan relevantes y tan poderosas para lanzar un disco, y más bien le hace mejor al lanzamiento no anunciar nada. Y claro, no sé qué tanto de estratégico tenga o si simplemente corresponda a otra cosa, pero me parece muy chévere que así suceda ahora. Sí. Pues el disco de Kendrick es producido por Jack Antonoff, el mismo productor de Taylor Swift. Es además bastante sorprendente, aunque Antonoff ya había participado, tengo entendido por lo que leí ayer, pero no he mirado ni he investigado bien en algunos discos previos de Kendrick. Perdón. Sí. Pero sí me sorprende que lo de Kendrick sea más accesible, sea mucho más fácil de digerir, porque Kendrick siempre, los discos de Kendrick son como un cactus. Espinosos. Sí, son discos bien espinosos, difíciles de acceder, son discos que desde un principio, en vez de invitar la escucha, la ahuyentan. Como fuerte. Que él siempre ha estado como del lado de que solamente aquellos que verdaderamente lo quieren oír, lo oigan, y cualquier espectador incauto, cualquier persona que se acerque por ahí termina llena de púas los oídos, porque es un tipo denso, ¿no? El Mr. Morale and the Big Steppers es un disco difícil, es sí. Un disco complejo de penetrar, no es un disco fácil de asimilar, y este en cambio es súper sencillito de entrar. Es súper fácil, es súper... Que uno lo oye y uno dice, sí, claro, aquí está Jack Antonoff. ¿Cómo que suavizó? ¿Suavizó un poco el sonido? ¿Suavizó? No sé si la palabra correcta sea suavizar tanto como que lo... Como que le quitó las pullitas, como que le quitó... Es que usted oye el comienzo de Mr. Morale. Ahora, ¿Morale salió hace cuánto? ¿Dos años? Dos años, 2022. Morale salió hace dos años, y esto pasa con los discos de Kendrick también, que es interesante analizar, y es que Kendrick hace discos tan atemporales que en el momento en que salen son impenetrables, y con el tiempo, en la medida en que sale otro disco, uno vuelve al disco anterior y lo entiende. Y lo interioriza. Se llama Deira Barrera, la mariachi que dices tú, Alejo. Me parece muy interesante incluso ese alcance del regional mexicano, ¿no? O sea, llegar hasta esas instancias. Y también tiene vocales de SZA, el álbum. Sí, ahí está SZA. También tiene unos samples de Tupac Shakur. Uy, tremendo. Que eso fue algo que le criticaron mucho a algunos en un sector, repito, muy pequeño de la crítica. Claro. Pero tiene samples de Tupac Shakur, tiene otro sample importante. A mí en general el disco me gustó, pero me llamó mucho la atención eso, que cuando lo oí se dejó ir completo sin hacerle mucho esfuerzo. Cuando yo escuché el Mr. Morale and the Big Steppers, que es el disco anterior, me costó mucho oírlo, lo escuché entero, pero me costó muchísimo. Me pasó también con el Good Kid, Mad City, que me costó muchísimo oírlo completo, era difícil, y ya después salió el To Pimp a Butterfly, y ese también me costó, porque son discos que no son hechos para consumo desprevenido, rápido. Ajá. Sí, no es un consumo fácil, es un consumo que requiere atención, pero cada que saca un disco, el disco anterior suena mejor, y creo que ese puede ser el caso con este nuevo disco de Kendrick Lamar, que además continúa la pelea contra Drake. ¿Ah, sí? Claro, la primera canción, que se llama Whacked Out Mural, tiene que ver con un mural que fue vandalizado durante esa amarga beef, esa amarga pelea con el rapero canadiense. En algún momento terminó vandalizado en Los Ángeles este mural de Kendrick Lamar, y está contando él la historia de la vandalización de ese mural, y se lanza en ristre otra vez contra Drake y vuelve y le da sopa y seco, pero además agregó a este beef una pelea nueva, estrenó pelea contra el rapero Lil Wayne, quien fue otro de los grandes representantes del sello discográfico Cash Money Records, donde militaron tanto Lil Wayne como Drake a comienzos de la década de 2010. Pues ahí está el nuevo álbum, que dicen también que no es un álbum sino una mixtape, y tiene mucho sentido, pero bueno, es música que salió este fin de semana con uno de los raperos, sino el rapero más importante de su generación. Siento yo que es como el Radiohead del hip hop. Sí, sí, tiene sentido. Se siente un poco como este intelectual del rap. El disco se llama GNX y fue noticia, y por eso hablamos de él el día de hoy aquí en Mañanas de la X 103.9. Son las 8:34, Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Por ahí vi una lista muy chévere de Henry Rollins. ¿Usted sabe quién es Henry Rollins, Andrés? No. El cantante de Black Flag. Ok. Un tipo muy famoso en el punk de los 80. Ese señor después tuvo una banda que se llamaba The Rollins Band. Ajá. Muy importante banda de punk en la década de los 90. Y es un ícono. Es un ícono del punk californiano. Hizo una lista hace unos días de los mejores discos de punk de todos los tiempos, y el número uno es London Calling de The Clash. The Clash. Ok, bueno, ¿y qué más hay por ahí en esa lista? No, pues tiene todo tipo de cosas. Tiene a los Dead Kennedys, tiene a los Misfits. Claro. Es una lista amplia, un poco críptica, pero muy interesante también. Es una lista bastante, pues bastante conocedora del género del punk, y por ahí lo había visto y me pareció interesante ver a The Clash. Chévere. De número uno. Estas son Mañanas en la X 103.9 FM. Hablemos de tecnología. OpenAI quiere lanzarse a la yugular de Chrome con su propio navegador, que traiga ya su famosa herramienta ChatGPT integrada dentro de él. Sí, según reporta The Information, los dirigidos por Sam Altman han comenzado a explorar la posibilidad de lanzar su propio navegador con web, navegador web con ChatGPT integrado para competir contra Chrome directamente. Todo apunta a que el proyecto aún se encuentra en una fase temprana, por lo que no se espera que la respuesta de OpenAI a Chrome vaya a estar disponible en el corto plazo. Aún así, puede ser una señal bastante contundente para que la empresa no se conforme con plantearle alguna competencia directa en ámbitos de AI a Chrome, sino que aspiran a ir por más. Si bien no se mencionan detalles técnicos de este nuevo navegador web para OpenAI, sí se indica que la experiencia de uso tendría como pilar fundamental la integración de ChatGPT. El concepto puede no sonar demasiado nuevo, considerando que otras aplicaciones del segmento pues ya ofrecen herramientas impulsadas con AI. No sé si ustedes vieron que Chrome ya tiene también un buscador, sí, una opción. Uh-huh. Google, pues, si ustedes entran a sus correos en el Drive, quiero explorarlo porque me parecería muy útil, sobre todo para usar Drive, que me parece a veces complicado de usar. Pero bueno, el caso es que ChatGPT y OpenAI pues quieren montar una competencia directa con un buscador propio a Chrome, que han sido pues los reyes durante mucho tiempo con los motores de búsqueda. Pero que ahorita están ahí como en temas, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos justamente quiere que Google venda Chrome. Sí. Así es. Hay acusaciones de que tiene un monopolio bien grande en la búsqueda de internet desde el 2020, de hecho, que acapara el 90% de las consultas en línea. Sin embargo, es uno de los buscadores, pues tal vez el más usado. Correcto, es el más usado. Y es difícil ganarle. ¿Ustedes usan alguna vez algún otro buscador? Ninguno. Safari, de pronto. Yo uso Safari, la verdad, desde que soy usuaria Apple, uso Safari, pero Chrome es que también tiene muchas extensiones y cosas chéveres, ¿no? Integrado con todo el ecosistema de Gmail y el Drive y demás, le genera a uno ahí como una búsqueda bien completa. Y ahorita con Gemini, que es la competencia de ChatGPT, ese buscador se ha modernizado mucho, ese Chrome, ese Google Chrome. Ahora, es que, bueno, Chrome es... ¿Safari es un buscador o es como... ¿Qué es Safari? Yo no sabía que era un buscador. Sí, es el buscador De Apple. ¿De Apple? Sí. Ok. Es el que viene ya, pues, por default. No, pero cuando usted entra, por ejemplo, a Safari y le busca algo en Safari. No, Safari es un navegador. ¿Cierto? Ya, sí, sí. Entonces, cuando usted busca en Safari algo, ¿él no como que lo redirige a uno a Google? Sí. Es que lo que estoy viendo es que, como les digo, no hay un buscador que le haga contrapeso real a Google. Es muy difícil. Yo durante un tiempo utilicé, ¿cómo se llamaba? DuckDuckGo. Sí. Que creo que es el competidor como más cercano y más fuerte que tiene, pero aún así se queda cortico. Es que Google está muy avanzado, por eso me parece interesante que ChatGPT se meta a esa pelea, porque creo que es el único que puede fracturar ese monopolio que tiene en las búsquedas Google. Cuando estábamos en pandemia, me acuerdo que leímos una nota acá relacionada con estos primeros llamados del Congreso estadounidense a los tecnócratas más importantes, a los personajes dueños o presidentes de las empresas de tecnología más importantes, a rendir cuentas sobre el impacto que estaban teniendo en la sociedad en general, y decía que este señor, el CEO de Google, decía que no es que quieren ser monopolio, pero es que no hay otro buscador, no hay un buscador mejor. Y creo que tiene razón, y por eso lo de OpenAI ChatGPT me llama la atención, porque creo que es el único que puede, repito, hacerle contrapeso a Google, quienes también están trabajando durísimo en ese tema de la inteligencia artificial con Gemini en su buscador y en diferentes instancias de su suite de búsquedas y de optimización de espacios de trabajo y mucho más. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, un poco más de noticias de tecnología. Son las 8 de la mañana, 41 minutos. Es el DJ y productor británico Fred Again junto a Obon Yayar, un cantante de origen africano. La canción es Adore You, sonando en las mañanas en la X. Y hay noticias relacionadas con Olivia Newton-John y una chaqueta. Sí, bueno, ¿se acuerdan de la película Grace? Donde sí aparece esta mujer que es fue más bien cantante, actriz y demás. Pues resulta que se va entonces a subastar una de las chaquetas o una de las prendas que apareció en esta película. En realidad se van a subastar más de 400 piezas, ¿no? De todo el vestuario de esta mujer ganadora del Grammy, entre ellos instrumentos, obras de arte, joyas, objetos personales y demás. Pero particularmente hay una chaqueta de cuero, ¿no? Que sale como al final entonces de esta cinta que fue lanzada en 1978. Es de hecho la escena final de esta película, que es un clásico. Se va a subastar, pero resulta que se va a subastar por una buena causa. Okay. Parte de los ingresos de la venta de esta chaqueta van a ir para una fundación que creó Olivia, de hecho, se llama Olivia Newton-John Foundation Fund, que esta fundación lo que hace es investigar tratamientos para el cáncer, pero tratamientos naturales, ¿no? Como de plantitas, de hierbas y demás. Esta mujer murió, de hecho, hace 2 años y luchó más de 2 décadas con un cáncer de mama, así que es una fundación que tiene pues como una misión y una visión bien importante, fundación que fue creada además con el esposo también de esta chica. La subasta entonces se va a dar del 10 al 13 de diciembre en Beverly Hills, pero también de manera online en el sitio web de Julian's Auctions, que va a contar entonces con más de 400 piezas de este vestuario bastante icónico y que tiene un fin pues bien bonito, ¿no? Beneficiar a esa fundación que hace un trabajo bien importante. Chévere, pues ahí está entonces noticias relacionadas con Olivia Newton-John, quien junto a John Travolta, pues es una de las parejas más importantes de la cultura pop. Aquí está Lenny Kravitz. El próximo 11 de diciembre vamos a celebrar 30 años de la X. Un concierto tremendo, no se lo pueden perder, allá nos vemos. Mientras tanto, escuchemos esta canción, hace parte de su más reciente disco. Esto es Honey, sonando las mañanas en la X. La X llegó al tercer piso y está cargada de buena música. Son mañanas de la X, 103.9 FM. Tengo datos de Lenny. A ver. Vamos por 8,000 boletas vendidas. Bueno, bien. Bien, eso está muy bien. 70% de ellas mujeres. Yo me imagino. Bravo. Seguro, eso va a estar bello. Sí, yo me imagino. Intenté conseguirles una cita con Lenny. Ay, ¿qué pasó, Alejo? No, pues Dayana está complicado. Dayana a Dani, a Dayana y a Catalina. Intenté. Ajá. Hice hasta lo imposible por conseguirles la cita, pero